cuando vi que pasaba tan bonita a mi lado, le dije que esperara un momento nada más. Cuántas cosas le dije, cuántas cosas me dijo, palabritas tan lindas que yo nunca olvidaré. Nos dijimos yo te quiero, nos besamos tiernamente, nos dijimos hasta luego, mirándonos con pasión. Desde aquel momentito que me dio su cariño, solamente repito, qué bonito es el amor. Dijimos yo te quiero, nos besamos tiernamente, nos dijimos hasta luego, mirándonos con pasión. Desde aquel momentito que me dio su cariño, solamente repito, qué bonito es el amor. Solamente repito, qué bonito es el amor.